y está cerca de la cabina, acérquese a esta cabina a cotorrear. Y aunque no sean miembros, la verdad, vengan. O sea, está padrísimo. Es más, si usted es escucha asiduo de este programa y quiere venir a este programa de radio a explayarse y echar cotorreo con nosotros, lo único que tiene que hacer es mandarnos un correo electrónico a conspiranoicos@live.com o publicar un mensaje en nuestra página de Facebook diciendo ¿qué, señor? Diciendo, quiero caerle a cotorrear a su programa. Así de fácil. Entonces, ustedes pueden venir a cotorrear este programa de radio sin ningún problema, solo diciéndonos que... quiero venir a cotorrear a su programa. Exactamente, señor caballero. ¿Qué le parece? Así es. Pues vámonos a música. El día de hoy, no, me sigo sin oírme, pero gracias por su colaboración. El día de hoy, la música es un grupo francés, buenísimo grupo francés, de un corte muy similar a lo que ya habíamos escuchado aquí con este disco hecho a mano de Messier Periné. Pues, muy bueno, señor. De hecho, Caravan Palace, que es el disco que traemos hoy, son las influencias de Messier Periné. El disco se llama Panic, es de este año precisamente, y la primera canción con la que nos vamos a ir es precisamente el número uno del disco, que se llama Queens. Disfruten Queens, esto es Radio Cusey Network y el programa se llama Conspiranoicos. Vámonos a música. Vámonos. 96.7. Ya, cierren el programa. Y estamos... Eso salió al aire, señor. Y sí, estamos de regreso en Conspiranoicos este día 11 de octubre, a unas escasas horas de que me largue a la playa, señor. No presuma que se va a ir a la playa, señor. ¿Eso qué? Tengo que... Bueno, a nadie le importa. Ah, está con nosotros Kemish en cabina. Salude, Kemish. Hola. Que vino a entregar una playera, pero... ¿Pero no le pagaron? Los que azares se, del que destino. Se arrime el micrófono, señor Kemish, o que se lo baje. Los azares del destino. Sí, sí. Entonces, me pregunto, ¿pero qué he hecho? Pues he hecho radio, bastante radio. ¿Qué señor, cosas? No tenga sus conversaciones privadas en la hora del programa. No, o sea, no son privadas, se señor. Está leyendo sus mensajes. Es una grupi. De saluditos y qué has hecho, qué me cuentas y que todo se, eso. Que se arrime, señor. O sea, que me arrime el micrófono, más al micrófono. Sí, que se lo pegue, que por se eso, lo frote pero, en el pecho. Que agarre el bulto y que se lo... agarre ándale. Esto y me lo ponga aquí. ¿Pero por qué? O sea, ¿no puedo ponerlo aquí en la base y hablar sin... para no. tener libres las manos o qué? ¿Para qué? ¿Qué dicen en cabina? Ah, que para que enderece el pecho porque está jorobando. Ah, ok, pero... Que la voz no sale chueca. Ahorita justo la base del micrófono. Lo que okay. más que necesito las manos libres para poder ver mi computadora y estar leyendo también mensajes. No, háblele derechito, señor. Todo lo demás. Tengo que leer, señor, y conectarla al y mantenerme firme a... A ver, oigo el pato. ¿Qué pasó, pato? Sí, está bien. Sí, ya vamos a entrar a la nota, pato, sí. Pues sí, ya, o sea, ya sé que ya sigue la nota de la polaca. ¿Qué trae de polaca, señor? ¿Que no me escucho? Ah, no se oye el pato. Es que ustedes sí se escuchan, pero yo no me escucho. Ah, ok. O sea, no hay pato tampoco. Sí, pero está arreglando otras situaciones. Se fue a la playa. Se me adelantó a la playa. Endigo, pato. Pero el pato sí se va a la playa con estilo, porque Ángel Caballero se va a Puerto Vallarta y el pato se va a las Bahamas, se va a Los Cabos, creo que sí. Sí, a Aruba y toda esta onda, ¿no? O sea, el pato no viaja a cualquier destino. No se empioja el pato. Con... Sí, no, el pato no viaja a cualquier destino piojo, o sea... Es todo... El hecho de ser putrimillonario te da... Y tener buen gusto, sobre todo, porque puedes ser putrimillonario e ir a ponerte bien jarra a Vallarta, ¿no? Así es. Bueno, pues sí, Bato va a salir también en este puente. Y tenemos algunas notas políticas, politiquerísimas, de hecho. Ah, sí, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy en la polaca, señor? En lo más purulento de la polaca mexicana tenemos un par de notas. ¿Vamos a hablar de Hugo Chávez, señor? Así es. La primera es la reelección de Hugo Chávez, que entra a su cuarto mandato. Pero eso no es purulento. O sea, bueno, sí es purulento, pero eso no es de la polaca mexicana, señor. O sea, Pero eso fue porque usted dijo, vamos a hablar de Hugo Chávez. Y yo dije, pues hablamos de Hugo Chávez, no le hace. Bueno, pero vamos a hablar de Hugo Chávez, ¿no? Sí, por eso dije que traigo dos notas, señor. Ah, ya ve, entonces, o sea, no puede decir que es lo más purulento de la polaca mexicana y hablar de polaca venezolana. Señor, son dos notas, una es de polaca mexicana. Bueno, entonces vámonos con la mexicana y luego ya yo iba a abrir con la mexicana, pero está bien, podría creer que ustedes dos son casados. ¿En serio? Si viviéramos en el DF, tal vez. ¡Pum, qué pum, miedo. Pum! ¡Qué miedo! Sí, el buen Kemish que trae su Samsung Gio con cianógeno, ¿o qué? Sí. Ya me hice fit. Bueno. Les decía que... Bueno, voy a abrir con Hugo Chávez, sí. Hugo Chávez entra en su cuarto mandato. No puedo creer que aún haya gente que vote por Hugo Chávez, señor. Yo sí, señor, y le voy a decir... ¿Cómo funciona la fórmula? Yo sabía que usted me iba a contradecir, señor. No. Es sistemático. La cara del Kemish. No, pero hay una fórmula. O sea, tampoco es algo así como que la gente es estúpida en Venezuela y vota por Hugo Chávez. Tampoco es... O sea, si la gente en México vota por Peña Nieto, ¿por qué no puede votar en Venezuela por Hugo Chávez? ¿Eh? Porque por Peña Nieto votaron por guapo, señor. Y Hugo Chávez tiene todo menos belleza física. Ah, bueno, eso sí tiene razón, señor. Pero fíjese, estuvo muy parejo, porque lo eligieron con el 54.42. O sea, sí, efectivamente. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Estuvo parejo la elección entre Peña Nieto y López Obrador. Así o sea, es. De la elección venezolana aprendemos una cosa, señor. El hecho de tener todo el apoyo en Twitter y llenar plazas públicas en tu país no significa que vas a ganar la elección, porque Capriles, o sea, Capriles estaba puestísimo para ganar, porque era el que aparentemente tenía el mayor arrastre de las masas, ¿no? O sea, era el que llenaba los hashtags de Twitter, el que llenaba las plazas públicas. Hugo Chávez era el que, uy, no, susto, no votes por Chávez, ¿no? Y a final de cuentas, no, se les cayó el sistema. O sea, a final de cuentas fue Chávez quien ganó y debo de reconocer que está, ¿cómo se llama? A mí lo que me gustó fue la reacción de Capriles, que dijo, pues, bueno, ganó Hugo Chávez y ahora espero que cumpla la voluntad del pueblo de Venezuela, ¿no? A mí no me gustó, y lo voy a contradecir como es mi deber. No, no, sí estuvo padre esa reacción. La que no me gustó fue la de, pues no quedé para presidente, me lanzo para gobernador. Como si nada más estuvieras buscando un puesto de elección popular, ¿no? Para vivir del hueso. Así lo sentí yo a Capriles. Lo que sí me gustó de Hugo Chávez es que por fin Venezuela va a tener un vicepresidente Maduro, señor. Ajá. Por fin. Porque Hugo Chávez precisamente designa como vicepresidente a este señor. Déjenme que cargue la nota con el nombre, pero se apellida Maduro el hombre. Y esperemos que. Ahí está. Bueno, sale Elías Jagua, que él precisamente va a competir también como gobernador. Y pues, ya, nombra a Nicolás Maduro. La cosa con Nicolás Maduro es que Hugo Chávez lo pone de ejemplo y dice: miren a este hombre, Nicolás Maduro, que fue chofer, que repartió agua, que no sé qué, y ahora es vicepresidente. Y dices, bueno, está chido tu populismo, ¿no? De todos pueden ser presidentes, pero ¿qué le estás diciendo a la gente? Tienes un vicepresidente que es un incompetente. Así es. O sea, tienes un tipo que de política y de administración gubernamental no sabe absolutamente nada. Exactamente. Sí. Mira. Es como Juanito, ¿no, señor? Dicen, miren dónde va Nicolás, el autobusero. Nicolás era chofer de autobús en el metro y miren cómo se burlaron de él. Cómo se ha burlado la burguesía. ¿Cómo ves? Ah, pero eso ya es lugar común del ¿cómo se llama? Del populismo, ¿no? Es que la burguesía y la oligarquía que tienen en los cotos de poder, dominados a los oprimidos y a los pobres. O sea, nadie para presidente. No, nadie para presidente. O sea, me sale el speech, ¿no? Todos seremos iguales con Navi. Yo les prometo que todos aquellos que no han disfrutado de los sentimientos amorosos del sexo opuesto, entonces tendrán ya tengo speech, señor, ya sé que ya tiene speech. No, pues, sobre todo no solamente tiene speech, tiene toda la experiencia de no haber disfrutado de los sentimientos amorosos del sexo opuesto. Entonces habla desde el corazón, señor, que es lo que necesita un verdadero populista. No, un verdadero. O sea, se la cree, Dios mío. Necesitas creerte las patrañas que estás diciendo para que de veras transmitas ese mensaje a la gente, ¿no? O sea, sí, señor, ya sacó el spam porque. De que mis patrañas son las patrañas, o sea, no son solo mis patrañas, son las patrañas. Así entonces, es. Las patrañas universales, ¿no? Sí, o sea, tengo la patraña universal que nos va a sacar de el estado de opresión que está dado por el imperio capitalista comandado por los estados del norte de América. Ya ves, señor, que sí tengo discurso así de político populachero. Sí, y para no arruinarlo no diré que México está en Norteamérica. Ah, no, señor. Y para no arruinar su discurso no diré que México es un estado de Norteamérica. Ah, no, señor, es que México es un estado manipulado por ese imperio que hace todo, o sea, se fija que el que le speech. O sea, ya cuando ya va a ser Navi Chávez. Son lugares comunes, señor, o sea, ya se sabe un discurso de memoria. Ah, lo que pasa es que lo único que tienes que poner es un artículo y un sustantivo como la oligarquía, el imperialismo, el estado dominante, ¿eh? El menú. La mafia en el poder. La mafia en el poder, todo eso, y luego pones un verbo que diga, por ejemplo, está acabando con nosotros, está destrozando, se está enriqueciendo, adueñando. Se está adueñando, está pisoteando, y luego ya pone un adjetivo, ¿no? Un complemento circunstancial al país, a nosotros mismos, a al pueblo pobres. Mexicano, a los pobres, ¿sí? Sí, o sea, es todo. Una frase hecha ya. Sí, nada más hacemos combinaciones. Los discursos están hechos por computadora, le meten esas variables y sale el discurso ya acabado. Nomás los va agarrando random, el programa nomás va agarrando random. Sí, o sea, va, va generando este discursos aleatorios y ya, pues ya nada más tienes que decirlos como consentimiento, ¿no? Y ya, ya lo tienes, ya, ya tienes un discurso para atraer a las masas y decirles que voten por ti, ¿no? O sea, ya tienes a las masas así listas y prestas, como creen que eres el caudillo que los va a sacar de la zozobra. Ah, porque le pones así como que las palabras adecuadas, porque no puedes decir, no, yo soy aquel y agárrame el chile y juega con él, ¿no? O sea, no puedes salir así. O sea, tienes que decir, yo... eso es para tus seguidores, ¿no? Ese es el caudillo que nos sacará de la zozobra al pobre pueblo oprimido del estanque de los patitos, que ha vivido oprimido por el ganso opresor y el pato. Es el que nos sacará adelante a todo el estanque y a los patitos y a los pececitos. ¿Y a quién más, señor? Y a los patitos de los patitos. Ah, sí, sí, sí. Y a los ranitas. ¿Ya ve cómo dicen que sí parecemos casados? ¿Que cuánto llevamos? en el radio. En el radio llevamos 2 años. Sí, ya es ya más de 2 años, señor. O sea, 2 años ya... y medio, señor, casi. Sí, sí, sí. O sea, ya es un rato. Sí, y el hecho de que no claudiquemos en este programa quiere decir una de dos cosas. Ya nos la prolongamos. O sea, quiere decir o que hacemos un buen programa y no han decidido no sacarnos del aire. O que no tenemos otra cosa que hacer. O que no tenemos nada mejor que hacer y tenemos mucho amor al arte para venir a hacer este programa todos los jueves, a pesar de que el público nos detesta, ¿no? Y de que no nos paguen. O la gente en su casa paga para mandarlos aquí y que todos los ignoren en un lugar cerrado. Bueno, esa puede ser otra variante. Pero... Le digo porque así era mi programa. Ok. Pero nosotros lo hacíamos primero en mi casa, entonces, lo hacíamos en la casa de caballero. No diga eso, señor, pues sí dicen que estamos casados. Porque en mi casa, no había suficiente privacidad, entonces. Sí, no, señor, no diga eso. Mejor diga, transmitíamos desde la casa de caballero. No, transmitíamos desde la conspiranocueva, señor, que era la casa de Ángel Caballero. ¿No? Sí. O sea, además se ponían chidas las transmisiones en la Conspirano Cueva porque podíamos comer en la cabina. Ah, ¿se acuerda de la vez de la sopa? O sea, comimos sopa y pan y toda esa onda. Sí, estuvo chido. Lo interesante fue cómo no le cayó nada al escritorio o a los teclados. Ah, yo creo que sí le caía, pero nunca nos dábamos cuenta. Bueno, las moronas sí, pero obviamente si le cae caldo, pues habría sido algún desastre, ¿no? Y vámonos a música ya, señor, porque ya estamos divagando. Estamos así, divagando feamente. Brutal. ¿Se da cuenta de que no hablamos casi nada de Hugo Chávez? Le digo. No, bueno, señor, vámonos. Pues vámonos con esta segunda canción del disco de Caravan Palace. Se llama Maniac. Y esto es Conspiranoicos en Radio Cusey FM. Dale. 107. Y estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red, y ha llegado la hora de hablar de Pambol. Así es, para toda la gente que nos escucha, esto es la hora del balompié mexicano, este es el momento del balompié. Es el momento del balompié internacional, señor, porque hoy voy a hablar mal de la MLS. Bueno, voy a hablar de la MLS, no mal ni bien. ¿Qué es la MLS, señor? La Major League Soccer de los Estados Unidos, señor. Ah, sí. Tiene liga en Estados Unidos, señor, aunque no lo crea, aunque crea que solo juegan americano y béisbol. Y a veces básquet, ¿no? También juegan fútbol. David Testo, un futbolista estadounidense. ¿Es el DJ? No. David Testo... Es DJ Tiesto, ¿verdad? Sí, DJ Tieso, señor. Es un futbolista estadounidense que en el 2011 confesó públicamente pues que era gay, ¿no? O sea, salió del closet en noviembre del 2011. Que le gustaba meterse autogoles. Sí, salió y dijo, me gusta el arroz con popote. Ahí no tenemos ningún problema porque hemos dicho en este programa que nos importa un pepino si son homosexuales, es su problema, ¿no? Así es. O sea, sí, estamos en contra de la discriminación. Respetamos perfectamente la diversidad. Sí, por eso está el Kemish aquí. No es cierto. Tengo muchas cosas que decir en contra de ustedes. No les conviene hablar en contra mía. O sea, yo no hablé en contra de tuya. ¿Qué puede decir en contra de nosotros? Yo no fui, fue mi novio. O sea, bueno. Todo mundo sabe de la enorme tensión sexual que existe entre ese caballero y yo. O sea, ¿cuál es el problema? Todo el mundo menos yo. ¿Cuál es el problema? O sea, ese es obvio a leguas. Ah, bueno, o sea, sí. ¿Qué? No importa. ¿Qué? Pero las fotografías de la pasada. Bueno, no, las fotografías sí, no y muere, pues ya. Bueno, siga con la nota, por favor. Bueno, este cuate era mediocampista del Montreal Impact de la MLS y reconoció pues que su carrera terminó después de haber confesado su homosexualidad, porque... O sea, confesó que la carrera terminó después de haber confesado su homosexualidad. Sí, o sea, salió y bueno... Se reconfesó el güey. Bueno, actualmente... Este güey tiene 31 años, jugó para el Columbus de Vancouver. Ya está viejo para el fútbol, ¿no? Jugó para el Columbus Crew, el Vancouver Whitecaps, y en el 2007 llega al Montreal Impact, que lo liberó en octubre de 2011, ¿no? Se acabó su contrato y dijo, ya no te renovamos. Era consciente que no podía seguir, dijo él, era consciente de que no podía seguir jugando en esta manera. Sabía que en algún momento iba a salir del closet y la gente tenía que saberlo, ¿no? Este güey asegura que sus compañeros sabían de sus preferencias y lo aceptaban, pero los clubes le cerraron las puertas. Es un tema muy personal, sabíamos de su orientación antes de que llegara al club en el 2007. Declara en un comunicado Joey Zaputo, presidente del Impact. ¿Quién? Joey Zaputo. A ver, espérate. O sea, no puedes apellidarte Zaputo y ser homofóbico. Ah, que quita los amigos del Face. Son los de Limo, de hecho, pero y no sé cómo se quitan. Pero ahorita lo investigo. ¿No? De hecho, él en el 2009 recibió el premio al mejor jugador del equipo y pues no pudo dedicárselo a su pareja. Él mismo dice, pues es la persona a quien más quiero y no pude dedicarle el premio y pues me sentí algo incómodo, ¿no? Pero sí, señor, o sea, sale del closet y les dicen en los equipos que ha buscado... jugar, pues no te contratamos porque eres gay. Así es, y la verdad es que es curioso porque el fútbol es uno de los deportes más machistas que existen. De hecho, la imagen que tenemos asociada del hombre al fútbol es precisamente la del señor con la cerveza comiendo papas, mientras que la doña está pues acercándole o arrimándole lo que el señor la botana ocupa, ¿no? Y la cerveza, ¿no? Así es. Así debe de ser los domingos de fútbol. No, no es cierto, señor. De hecho, el fútbol se disfruta mejor en el estadio, señor. Usted ha ido a ver a los Leones Negros y no me dejará mentir. Pues, ¿sí? Le diré, yo lo disfruto más en mi casa porque le puedo cambiar si me aburre. Ah, bueno, eso sí, la verdad es que los partidos de los Leones ya son una cosa lastimera. Dicen por acá, un saludo a los Ibaritas y no es por el tema, no es por la cerveza. Porque viene, recomendación conspiranoica, 18-19 Festival de la Viña de la Copa, va a ser en Andares. Y el 19-20-21 Festival de la Chela, que va a ser, como siempre, el Parque Metropolitano. Así es. Ah, ese sí va a estar bueno, señor. Ambos van a estar buenos, señor. Sí, de la ya Viña. Yo lo sé, pero como yo llevo el de la cerveza, sé que se pone bueno. La cerveza también está buena y el festival y todo, pero la chela, pues Es buenísima, señor, la cerveza en ese lugar. Sobre todo, o sea, no se arrimen al stand de Cuauhtémoc Moctezuma, porque esas las compran en la tiendita. ¿No? Pues sí, pero bueno. Pues ya los quité. Yo no sé por qué me están regañando acá por los sonidos del Face. Yo no los oigo. Miren, ya lo troné. Ya. A ver, ¿cómo está la copa y la chela? Ah, de la Viña a la Copa es un festival sobre vinos que se va a hacer 18 y 19. Y el festival de la chela, pues es el que se ha... Bueno, de la Viña a la Copa también se tiene años haciéndose. ¿Ya no se oyen? Es que nos están regañando. Deberían de ver la cara de los operadores de cabina, viéndonos con cara de pocos amigos acá a toda la gente de cabina. Que le siga, que ya no importa. Que ya le llegue, señor. Que ya haga lo que se le dé su gana. De todos modos, siempre lo hace. Así es. Y hablando de cosas que siempre lo hacen, dicen por acá: si el cuerpo pide vino, le damos vino. Y si no, también, que no va a hacer lo que él quiera. Pues sí, ¿no? Así es. Y nos saludan por acá, que disfrutemos esta noche mágica, que se va a poner más aburrido del fútbol porque quieren quitar la venta de cerveza. Ah, eso es malo, señor. ¿Por qué quieren quitar la cerveza del fútbol? ¿Por qué necesitas cerveza para ir a ver el fútbol? Pues es un deporte. Pero también es un espectáculo, señor. O sea, la entrada... Señor, ballet es un espectáculo y jamás he bebido cerveza en el ballet. Pero sí, señor, pero usted entenderá que el espectáculo... del ballet no se disfruta estando ebrio, ¿no? Estando alcoholizado. Y gritar estupideces en la tribuna es más... tiene más sentido cuando alguien está alcoholizado, ¿no? No me va a dejar mentir, señor. Ah, evidente. Ah, bueno. Imaginé en el ballet gritando: ¡cárgala! ¡Cárgala! De puntitas, bien, bien, así, viene, así, viene, así, viene, así, viene, así, viene, así, viene, ¡eso! ¡No! ¡Cisne! Sí, Goya. ¡Levántala! ¡Hasta arriba, papá! Algo así. No, y no nomás en ese, no, otro montón de espectáculos a lo mejor. Gritando en la ópera, ¿no? ¡Levántala! En la nota, ¡que cante la gorda! ¡Gorda! Oye, sale, no sé, estaba presentando, Macbeth, ¿no? Y sale Macbeth en escena y sale algunos que dicen: ¡esos son pareja! Otelo, ¿no? Que si era maric... No. Marcha gay. Sí. No, señor. Dice no. Que se toma en el estadio para ver un partido más movido. Pues sí, todo mareado, movidísimo. Sí, y cuando está súper malo el partido, pues también, ¿no? Te tomas una chela para entretenerte, ¿no? Así es. Por acá dicen: lechita caliente y a la cama. No, pues diviértete. No, provecho. Que te vaya bonito. Sí. Y pues ya estando en eso, pues va a haber un recorrido dancístico desde Beethoven y Debussy hasta Elvis Presley el domingo 14 a las 12:30 en México DF, estará Miguel Covarrubias. O sea que láncense al DF. La entrada es de 60 pesos y lo patrocina la UNAM, por eso lo estamos mencionando aquí. Bueno, ¿música? Pues, sí, vámonos a música, señor. ¿Qué le parece si nos vamos a la tercera entrega de esta noche? Vámonos, señor, a música. Precisamente es The Dirty Dice of the Street, hablando de todos estos lugares oscuros en la noche con cervezas. The Dirty Dice of the Street en Conspiranoicos. Sí, la pista número 3. Señor... The Dirty Side of the Street. Eso, mero. Allá el ves, lado, señor, oscuro de la calle, ¿verdad? El lado sucio de la calle, señor. Eso, ¿qué onda sucio con su inglés, señor? No puede ser. Vámonos a música, por favor. Ya, dale. Thank you. El 96.7 de FM. Radio Kusei. Y estamos de nuevo al aire, señor, con la nota tecnológica del programa. Eso. ¿Qué tenemos de nota tecnológica, pues, señor? Ha de saber, señor. ¿Teníamos nota tecnológica? Evidentemente, señor. Es nuestra nueva sección del programa, la nota tech. La nota tech. La eso nota suena tech. A nota tech. Necesitamos un nombre más original, pero mientras tanto, échale, véngase pues con la nota ya, échale. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizó la privacidad de los de la información del celular. ¿Cómo? Eso quiere decir, señor, que si a usted lo detienen y tiene en su celular evidencia de una de algún delito que cometió, necesitan una orden para quitar esa evidencia de su teléfono. Y se lo pueden quitar y asegurar, pero no lo pueden ver ni revisar hasta que tengan una orden, porque se supone que lo que está dentro del teléfono celular es información privada y personal. ¿Qué me garantiza que el oficial al mando no va a robarme el celular? Porque eso es lo que hacen, robarme el celular y publicar, subir sus fotos a Twitter con mi cuenta. Eso es lo que... Eso es lo que hicieron la última vez, ¿verdad? Ah, pues precisamente debido a estas situaciones es por lo que se han tomado estas medidas. Y, de alguna manera, la idea es que la gente ya no ve sus garantías individuales llenas de arbitrariedades, ¿no? Que ya las personas puedan tener la confianza de que se va a tener ese respeto hacia su propiedad personal. Claro que se lo pueden quitar, señor, si ellos creen que este teléfono tiene evidencia de que incurrió en un delito. O si les gustó mi teléfono, ¿no? Así que es. También es el común. Así es, que también pasa. Pero ya fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dijo que eso es privado, que se necesita tener una orden y que si se lo quitan, señor. Y ven que tiene, por ejemplo, ahí el video de cómo violó y mató a una niñita de 6 años y después la volvió a violar. No sirve como ningún tipo de prueba porque fue extraída por medios no legales. Sí, o sea, es como cuando, no sé, señor, como cuando se meten a su casa a sacar evidencia que tiene primero una orden de cateo, ¿no? Necesita una orden de cateo. Pues así se va a necesitar una especie de orden de cateo para los celulares. Y eso influye también, o también resguarda a la información que a usted le llega por celular, señor. Eso quiere decir que no solamente las cosas que usted tiene en su celular. O sea, si Ángel Caballero me manda un mensaje de texto diciendo yo lo maté, deshazte del cadáver, tampoco sirve como evidencia si no hay previo una orden que tengan que revisar mi celular. Así es, porque esa información toda es inviolable por el derecho a la privacidad que tienen los usuarios. Está bien, ¿no? Siempre y cuando se aplique. Exactamente, señor. La idea es que se aplique, porque ya sabemos que tenemos por policías unos orangutanes que nos quitan el teléfono simplemente para que no los acusemos, no digamos ya otra cosa, ¿verdad? Pues sí, además, no, te quitan el teléfono para que no los acusen, o te digo, te quitan el teléfono porque te hacen una de esas revisiones de rutina que son lo más ilegal de lo ilegal, y dicen, órale, pues me gustó tu teléfono y matanga, ¿no? Así es. Sí, lo voy a también dijimos. Digo, algunos no son, no, no, esos son casos esporádicos, pero suele darse, ¿no? Ah, por acá nos dan una nota que yo quería mencionar acerca del Premio Nobel de Literatura, que no voy a mencionar, pero gracias por compartirla, acerca de que una revista médica dijo que las personas que comen chocolate son más propicias a ganar el Premio Nobel, según estudios. Que le lleguen. No, pues puede que sea cierto, señor. Y por acá nos dicen no. No sé qué. Pues dicen que no. Que no. Bueno, pues no. Pues no. Y que, claro, el teléfono es propiedad privada. Exactamente, el teléfono es propiedad privada y aún así hay quien violaba esta garantía individual inalienable. Pero, pues obviamente, toda la información, tal como correo, mensaje de texto, audio, fotos, videos, todo eso es inviolable por artículo, según el artículo 16 de la Constitución. Y pues obviamente no existe razón para restringir ese derecho a cualquier persona que la detengan, ¿no? Pues pues es tanto como registrar tu vehículo, tu casa o todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es tu propiedad y no te la pueden revisar así nomás porque sí. De hecho, ni siquiera deberían abrir, por ejemplo, tu mochila o tus cosas. No deberían de hacerlo, obviamente se hace. Y la verdad es que, señor, yo tengo ahí como que una especie de amor-odio con esa medida porque sé que han agarrado a mucha gente así y gente peligrosa, o sea, o gente que de plano es nocivas para la sociedad. Pero también sé que a muchos nos ha tocado, ¿no?, una mala revisión. Aunque le voy a decir una cosa, a mí nunca me han revisado, me detienen, me preguntan a dónde voy, qué onda, pero jamás me han pedido mis cosas. O contrario, me han llevado en la patrulla a donde voy. Generalmente una vez me pararon a las 3 de la mañana, preguntaron que a dónde iba, que porque iba caminando por ese lugar tan feo. Les dije que me quedé sin dinero y que iba caminando porque ya estaba cerca de mi casa. Entonces me dijeron, pues te llevamos a tu casa. Obviamente mi casa no estaba de lo más cerca, pues, pero no estaba tan lejos. Y me llevaron a la casa. Buenísimo, ando a los policías, pero jamás he sido víctima de una revisión de rutina. Eso sí, he sido víctima de robos de rutina, ¿no? Ah, bueno, pero robos por parte de policía, por parte de delincuentes del sector privado o del sector público. No, por parte de ambos, señor. ¿Sabe cuánto pago de impuestos? Ah, bueno, pero eso es eso aparte, ¿no? O sea, yo me refiero al atraco así de que te digan, cáete con la lana, ¿no? Así es. Dice, según el derecho civil, no te pueden detener por sospecha, sino por hechos. Por lo tanto, eso de detener a alguien por sospechoso viola tus garantías individuales. Exacto, señor, pero dígale eso al orangután policía y te va a golpear. O sea, es como una de esas batallas que no vas a ganar. Que no se la vas a ganar un oficial de policía, porque como es tan bruto, probablemente su reacción va a ser igual de bruta y te va a poner... Te va a detener, ¿no? O sea, después te va a sacar un abogado y ya no te va a pasar absolutamente nada. Pero el rato que estuviste ahí detenido, pues ya también como que qué hueva, ¿no? Sí. Yo tuve una novia que trabajaba en recursos humanos y precisamente me decía eso alguna vez. Cuando me hizo a mí un test para la cuestión de recursos humanos, un test psicométrico, me dijo que tenía que contestar mal algunas de las preguntas a sabiendas para entrar en el rango medio. Que porque en el rango en el que yo estaba, generalmente no los contrataban porque era la gente con mentalidad de patrón. Y es un rango muy delgado. El rango medio es bastante ancho y abajo hay un rango casi tan ancho como el medio, que es el rango bajo. Y dice que es la gente que cae en ese rango es a la que buscan para que sea guardia de seguridad, policía, cadenero y ese tipo de cosas. Por eso todos tienen el mismo perfil, señor. Ah, mira, eso está interesante, ¿no? O sea, son igual de brutos todos. Así es, o sea, los buscan brutos. De hecho, el psicométrico es para eso, no es para ver si estás loco. Es para ver en cuál de esos tres rangos entras y así saber si el puesto es para ti. Si yo voy y pido perfil como policía, me van a decir que no. A lo mejor como detective, pero no como policía. ¿Qué le pasa, señor? Llego con gabardina, me van a decir contratado. Pase a su oficina, señor Dictor. O sea, acaba de agarrar uno de los clichés más grandes de las novelas detectivescas, señor. ¿La gabardina? Sí, y el sombrero. No, yo nunca hablé de sombrero, señor. Sí, ha usado gabardina y sombrero, señor. Ah, sí, claro, pero digo que no hablé de sombrero en este momento. Pero también, o sea, ya no voy a hablar de eso. Sí, sí. Vámonos a, ¿qué? ¿Música o todavía nos queda tiempo? De hecho, iba a criticar el premio Phil de literatura, señor. Pues critícalo, señor, está en su programa. De todos modos siempre habla de lo que se le da la gana, entonces ¿cuál es el problema? Esa es la idea, señor. No, pues se acerca la FIL, señores, y el premio FIL de literatura en lenguas romances, lo que antes era el premio Juan Rulfo, va a ser entregado para el señor Alfredo Bryce Echenique, conocidísimo por ser un plagiario literario de lo peor. Y Juan José Doñán hace en Letras Libres un análisis bastante exhaustivo de la cuestión del premio Phil de literatura y cómo se le ha entregado por movimientos de alguna manera políticos o de compadrazgo más que por méritos literarios, ¿no? Y me remitía precisamente a lo que pasa con el premio Phil de literatura, que es con el premio Nobel de literatura, que pues es una cuestión más bien política. Se fija cómo, por ejemplo, ya se sabía que iba a ganar este premio Phil un japonés. No sabían si era Murakami o algún otro, pero sabían que iba a ganar un japonés. Porque se necesitaba que Japón ganara un Nobel. Y así pasa también con el premio Phil de literatura, con algunos jueces que han repetido hasta 8 veces, una terna de jueces que no voy a nombrar para respetar su identidad literaria. No, dígalo, señor, quémelos en este programa de radio. Necesitamos saber quiénes entregan los premios por compadrazgos y porque son tus cuates a los que quieres premiar. Igual nadie los está escuchando. Además, que se vea bueno, que hay un soborno con los jueces. Ah, no, es cierto, ¿verdad? Pues Julio Ortega, que es compadrísimo de Echenique, es el que lo defendió y el que dijo que se le entregara a él. Y pues ha hecho trío ya con Margarita Valencia y con Jorge Volpi. Ah, pues qué degenerado, 3 años, señor. Seguidos. Ah, perdón. Como jurados, y pues se les ha dado por entregar los premios a quien más se les antoja, ¿no? Hay una anécdota muy buena de este señor Juan José Doñán, donde dice que cuando ganó el premio, que entonces era Juan Rulfo, Juan José Arreola, que me parece imperdonable que le den un premio que se llama Juan Rulfo a Juan José Arreola, porque Juan Arreola fue el maestro de Rulfo, le preguntaron, oye, ¿te parece que Arreola debe ganar el premio Phil Juan Rulfo? Sí, fíjate, yo creo que le tiene méritos de sobra y además le ayudaría por su posición económica, que ahorita ya no es tan buena porque ya está viejo. Entonces, ¿quiere ser parte del jurado? Le dijeron. Dice, bueno, no es de lo más ortodoxo, ¿no? O sea, ¿te gustaría que gane? Sí, entonces vente para el jurado. ¿Te gustaría que gane? No, entonces ya no, no te vengas al jurado. Yo creo que con esto nos vamos, señor, a corte ya para entrar con nuestro tema fuerte del día. Nos vamos a ir con una canción un tanto futurista. En esta cuarta entrega vamos a hablar del 12 de junio del 3049. No, pues todavía falta, ¿no? Todavía le cuelga un pedazote, ¿no? Como a los negros. Sí, sí, sí. Vámonos. Entonces, vámonos con esta canción de Caravan Palace. Dale. El 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Comuníquense con nosotros en twitter.com/angelcaballero, twitter.com/nepnavi, conspiranoicos@live.com, radio@kuseinetwork.net, twitter.com/conspiranoicosr. ¿Esa cuenta tiene seguidores? Claro que sí, tenemos seis. Seis seguidores, yeah, un yeah, por favor. Ah, no tenemos yeah. ¿Sí tenemos yeah? No. No sé. No, pero no, mejor no se arriesgue. Mejor ni le calamos. Sí. Bueno. Tienen que saber que estamos malabreando porque hay algunas modificaciones de sistema en la cabina. Ah, sí, sí, no, deberían ver la cabina renovada. O sea, la parte, el locutorio, pues quedó bastante chido, señor, de hecho. Y me agrada este lugar. Así es. Todo el equipo nuevo ya nos da más libertad de acción. El hecho de que el monitor no sea tan grande ya No, de que el monitor sea grande, señor, porque no. Que sea un gran, de que sea un monitor grande, pero que sea un monitor plano, porque. Ah, sí. A tener 21 pulgadas en un monitor VGA, pues estaba rudo, ¿no? Sí, era una mentada. Sí, la neta. Señor, ¿sabe usted quién es? Espérame. No. Digo, no, dígame. Malala Yousafzai. No. Malala Yousafzai es una niña activista de 14 años que ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Ajá. El Premio Nobel de la Paz a los 14 años significa que te dan como $1,000,000 por cada año de vida que tienes, porque son $150 millones. Pues imagínese. La niña está ahorita bastante bien acomodada, pero pues obviamente ella es la onda de seguir de activista. Ajá. Pues Malala está abogando para que en Pakistán y Afganistán, su zona de origen, las mujeres puedan recibir educación. Ajá. Pues no crea que la balearon hace apenas unos días y se encuentra gravemente herida. Ah, bueno, pues es que... Pues es que poca abuela, ¿no? O sea, la neta. Sí, sí. O sea, definitivamente, claro que no hay razón alguna para que eso suceda. No hay razón alguna para darle de plomazos a una niña de 14 años, señor. O sea, independientemente de la motivación que puedas tener. O sea, a una niña de 14 años, que poquísima, la neta. Así es. Pero, pues también habla mucho, le decía yo, de esa cuestión de los premios Nobel, de cómo se otorgan en ocasiones por situaciones políticas. Obviamente era mucho más impresionante que el Premio Nobel de la Paz lo ganara una niña de 14 años que aboga por la educación de las mujeres en su país, que a lo mejor alguien que ya tiene pues bastantes más años Como George Bush, ¿no? Que hace... ese no se merecía el Nobel de la Paz. Qué terrible también, ¿verdad? Pero bueno. Sí, a veces hay movimientos así, que lo gana George Bush y luego lo ganó su vicepresidente, ¿no? También. Dicen por acá que ya no respetan los Nobel, ¿no? Ya no, nadie los respeta. Ya nadie respeta esos premios. Y que si las revisiones son de rutina, entonces quiere decir que tenemos que pasar todos los días a la misma hora por donde mismo. Que para que avisen por dónde hay que pasar. No, por dónde no, ¿no? Ajá. O sea, porque qué molesto es que te revisen, señor. O sea, a mí sí me ha tocado. Y no, la verdad es que no está chido que te basculien todo y te pongan... ¿Te vas una, qué? Te pongan una... Sí, son... Que te pongan una cateada así media salvaje y manos en los bolsillos y vacía tus cosas y toda esa onda. Así es. O sea, no está chido vaciarle tus cositas al oficial, ¿no? No está chido vaciarte encima del oficial. No. Te llevan a la cárcel unos cuantos años. O sea, el oficial no, como que no es la persona con la que me quiero vaciar, ¿no? Ah, ya tenemos efectos. Un yeah, por favor, para la operadora que ya recuperó la consola. Así es. Y por acá nos dicen saludos a todos los locutores, gracias. Un saludo al Kemish, que está bien participativo. Ajá. Ahora. Gracias, estoy jugando Pokémon. Ah, yo quiero jugar Pokémon. O sea, Pokémon, está tan bueno el programa que se pone a jugar Pokémon, ¿se da cuenta, señor? No diga nada, que yo quería jugar Pokémon ahorita. No pude porque tengo que contestar los mensajes. La verdad es que ya me quiero ir porque ya... No es cierto, señor. No es cierto, nos queda todavía una hermosa hora de programa, señor. O sea, todavía tenemos que llenar una hora de contenido, señor, ¿se da cuenta? No, tenemos que llenarla, señor, todo está diagramado y todo está en nuestra escaleta. O sea, llenarla toda una hora está rudo. No, ¿sabe qué me preocupa? La regresada, señor, porque con eso de la romería van a cerrar el cerradero de calles. Ah, pero... Y la lluvia. Y la lluvia, o sea, no, fanáticos religiosos y agua, la única combinación que no me gusta. ¿Qué tiene con la romería, señor? O sea, es una tradición de más de 200 años. Mire, yo no digo que no. Nomás entonces digo... déjela en paz, señor. ¿Cuál es su problema? No es mi problema. O sea, que cierren calles y que hay mucha basura y ¿cómo se llama? Y vendedores ambulantes y gente que se desmaya por insolación. O sea, ¿cuál es su problema con todo el caos que genera la romería? Pues eso, señor. Deje de ser irónico. No, la verdad es que yo no tengo ningún problema, señor, con la romería en sí. Tengo un problema con la post-romería, vamos a llamarla de alguna manera, ¿no? Porque obviamente si vives por aquellos lares y sabes que cada 12 de octubre va a haber romería, pues tomas tus precauciones, ¿no? Así es. O sea, y no es algo que digas, pues es diario, ¿no? Mejor que largas poca, a la playa. Qué poca, ¿no? O sea, Ángel Caballero se va a la playa, ¿no? Sí, no, yo vivo... A mí yo odio octubre, señor. Con las fiestas de octubre por un lado, con la romería por el otro, con las lluvias y la luna que no sale. No, pues sí, sí, sí. Dicen por acá, no sé por qué de escucharte me provoca mucha risa. Pues porque te doy motivos. O sea, ¿qué llevado es usted, señor? No, pues. Es usted un pelado, señor. ¿Por qué? Le dije que le doy motivos para que se ría. Es un pelado, señor. Ya, así. Ya, no me pregunte más. Exacto. La voy a balconear a esa mujer al aire. No, déjela en paz, señor. No, ¿por qué? No, pues total. O sea, no se ponga con los escuchas, señor. ¿Cuál es su problema? Yo soy el que me pongo con los escuchas. Apenas lo iba a regañar por eso. Le iba a decir, válgame, ¿ahora usted qué está diciendo? ¿Qué le pasa? Regréseme al Navi. Sí, dice que no le doy motivos. ¿Segura? Aunque no la balconeé. Bien. No, ya voy a dejar de estar hablando con la groupie. No, señor, pero bueno, volviendo al tema de la romería zapopana. Sí. El operativo comienza a las 3, bueno, comenzó a las 3, y hay cierres viales en GDL y Zapopan, obviamente, según el informador. Yo tengo un problema, no con la romería en sí, sino le digo con esto que voy a llamar post-romería, que ya cuando abren las calles, bueno, no cuando, antes de abrir las calles, pues todavía tiene que entrar el ayuntamiento a recoger quién sabe cuántas toneladas de basura a... Tiene que haber policía municipal de los dos, de Zapopan y de Guadalajara. Hay un montón de gente que nada más va a estar fastidiando y está viendo a ver qué hagan daya, a ver a quién roba, a ver, o sea, qué ganas de fastidiar, ¿no? O sea, es como mi pleito. Mi pleito es con todo el relajo que se hace. Todavía después de abiertas las calles, porque como que la gente no agarra el rollo, o sea, como que dicen, o sea, cerraron la calle y como ya la abrieron, tenemos que aventarnos todos a hacer embotellamiento, no sé por qué, o sea, no, nunca he entendido eso. Y pasa con todas las calles que se cierran, ya sea para el desfile militar, para el desfile del mariachi, para lo que usted me diga, ¿no? O sea, se abren la calle y son como que todos tenemos que ir a usar, tienen que ir a usar la calle que se acaba de abrir, ¿no? Y entonces se pone un tráfico bien salvaje y le digo, toda la basura y todo el caos que se genera después de la romería. O sea, se supone que todo debería volver a la normalidad. Exactamente, pero no es así. Vámonos, ¿qué le parece? Con más música y de regreso vamos a leer algunos comentarios acerca de esta tradición centenaria en Guadalajara por parte de nuestros redescuchas. Algunos tales chuladas como el de Dios Padre que dice... ¿Qué? ¿Cómo que vino el día de la romería? ¿Entonces mandé lluvia el día equivocado? Ups, vámonos. Vámonos con esta canción de Caravan Palace, del disco Panic. La canción se llama... Déjenme encontrar mi... ¡Ey, ey, ey! Aquí está. Rock It For Me, de Caravan Palace, en Radio Cusey Network. El programa se llama... ¿Cómo que, Mish? Conspiranoicos. Vámonos. Oh, Radio Cusey 96.7. Y estamos de regreso en Conspiranoico, su programa favorito. Está bien bueno ese fondo, señor. O sea, yo podría pasarme todo el programa escuchando nada más el fondo musical. ¿El coro Beiniki? Sí, está buena la canción. O sea, sí, podríamos incluso pedirle a la gente de controles que que deje el fondo correr, o sea, que ponga el fondo, ¿no? O sea, que sí, cierre los micrófonos y deje el fondo. A ver, Daniela, danos un poco más de ese fondo. ¿Se ha cerrado el micrófono? ¿No lo oigo cerrado? ¿Sí? ¿Sí está cerrado? Ah, ábrelo ya, ábrelo. Bueno, pues... así, o sea, está bueno. Está bueno, señor, sí. O sea, me recuerda me evoca mis épocas cuando me la pasaba las horas jugando Tetris. En esas maquinitas que solo tenían el Tetris. Sí, o no, yo tenía ¿Qué sucede? Suena como si alguien se estuviera pedorreando en el micrófono. O sea, se está metiendo un montón de ruido a los audífonos. No sé si a los escuchas también. Ya, y si a los escuchas también, les pedimos una disculpa por esta pifia. Porque si ustedes lo escucharon así, bien fuerte, nosotros pues nos tocó en las orejeras y está bastante rudo, ¿no? Ah, bueno. Sí, no, ya. Parece que ya está. Sí, tenemos mensajes por acá. Nos dicen... no cuentes nada porque eres capaz de contar con lujo de detalles y yo automáticamente me pongo roja y me ataco de risa. Ah, bueno, entonces no cuento nada, pues. Ah, tampoco iba a contar nada, ¿qué clase de persona crees que soy? Bueno. No, don Caballero no suele contar nada de sus experiencias, de la índole que sean. Ah, sí. O sea, él dice, Neil, yo no cuento nada a pesar de que el pato lo ha torturado, ha mandado a sus golpeadores a torturarlo. Caballero dice, no, yo no digo nada. No. No. No, no. Que no. Ese no. No, no, puto, no. Sí, ya sé que no, o sea, que trato de ver a la gente que está de los altos mandos de la cabina. Y la encrucijada de la operadora. Daniela, sí, no puedo de poner. Así de, es no que, puedo no, poner ese efecto. No puedo poner, o sea, la encrucijada de Daniela así de, es que los locutores me piden efecto, pero no lo debo de poner porque la alta gerencia dice que no. O sea, que no lo ponga, no. Y me dicen, no. No, puto, no. No lo pongas. Sí, pero tenemos que aceptar. Daniela se divierte con nosotros. O sea, ya no está agarrando el modo. Señor, no habla así de... ¿De qué está hablando? No, Daniela. O sea, ya está sabiendo cómo somos, pues. Sí, ya empieza a conocer cómo somos. Somos un par de pelados que pretendemos ser finos, señor. Ah, no, señor, yo soy un fino que pretende ser pelado. ¿Yo soy un pelado que pretende ser fino? No sé, ¿le jalan el pelejo y llora? O sea, ¿me está diciendo que soy un perro corriente, señor, o qué? No, señor, estoy diciendo que a mí me encantaría que me jalaran el pellejo y no lloraría. La cara de Daniela. Perdón, Dani, perdón. Y ahorita es donde llueven los comentarios acerca de mi cochinés. O sea, y luego dicen que el pelado soy yo. Señor, todo. No, bueno, Pato, pero tus comentarios también son muy pelados. O sea, usted sabe que todos los pelados. No, Pato, no digas eso, por favor. O sea, también no es horario todavía para que salgas con esas cosas, Pato. Dicen por acá, señor, que todo lo pelado lo tiene en la boca. No, señor, yo en la boca... Ya no voy a hablar de eso. Sí. Dicen por acá... Solo a mí se me ocurre hacer mudanza el día de la romería. Suerte. Diviértete. Así es. Y por si no les bastaba el caos vial que genera la romería, mañana viene Margarita Zavala. Mejor rente películas y prepare palomitas. Ya, ¿quién no es Margarita Zavala, señor? Margarita Zavala de Fox, la... ¿no? ¿Ah, no? Es la esposa de Felipe Calderón, ¿no? Ah, Margarita Zavala de... Margarita Zavala de Calderón, pues. Pero... yo no sé, yo voy a andar camino a... O sea, creo que a nadie le va ni le viene la noticia, ¿no? O sea, cuando viene Calderón, sí, van a mentarle la madre y decirle, sí, espurio, asesino, bla, bla, bla, bla, bla. Pero a la esposa nadie la pela. Sí, eso sí. Bueno, por acá dice, mi ciudad se convertirá en el recinto de los mochos del país. Ay, no sean... O sea, ¿qué ni cuenta se dan cuando viene la gran peregrinación de la luz del mundo? Ahí sí es La catedral de los mochos de universales. De la mochería del mundo. Universales. Y ni cuenta nadie, se dan. Y ni cuenta se dan exactamente. Ah. O sea, nomás por hacer la alaraca con la romería. Les encanta arrancarse la mordida. Sí, la neta. O sea, que hacen una alaraca así. No, es que esos fanáticos religiosos que están siendo manipulados por la religión y no ven la... ¿qué, señor? ¿No ven qué? No ven la verdad. No ven la verdad oculta de los iluminados de... ¿No? O sea, así es. No, pero la verdad es que todas las religiones de pronto tienen sus fanáticos religiosos. Se da cuenta que soy bueno para elaborar discursos así... ¿cómo se llama? ¿Sobados? Pues no me di cuenta, señor. A ver, otra vez. O sea, pues es que puedo salir con el político de Chávez. Ah, el político sí le sale. Ah, el político sí me salió, ¿no? Sí, ese sí le salió. Es buenísimo. O sea, pero también puedo hablar de... No, es que están siendo manipulados. Despierten, pueblo. La religión los tiene adormilados pensando en que un Mesías va a venir a salvarlos cuando no se dan cuenta de que están siendo manipulados para que obedezcan y hagan lo que el cura les diga que haga, porque este gobierno está confabulado con la iglesia y entonces... Estaba siendo irónico, pero... Ya ves, sí me sale, señor. Y sí, todos, no. Tengo ganas, así me encantan esos ateos, señor, porque son los que más hablan de religión. O sea, yo no conozco un religioso que hable tanto de religión como un ateo. Ah, bueno, no, es que hay dos clases de ateos, señor, y ahí aquí me voy a permitir. O sea, está el ateo como tiznas, o sea, ¿no? Que nomás está poniendo, o sea, señor, así, ¿no? Pues llego yo así con mi etiqueta de ateo y... señor, ¿usted profesa alguna religión? Sí. Eres un estúpido. Así, o sea, tal cual, ¿no? Ajá. No, pero te dice una serie de palabras rimbombantes para hacer un circunloquio de tal manera que al final tú sepas, no recuerdes exactamente lo que te dijo, pero sepas que te llamó estúpido. Ah, bueno, eso sí. Y existe el ateo, el que verdaderamente profesa su ateísmo y que llega y le pregunta, bueno, obviamente no es pregunta expresa, no, pero señor, ¿usted practica alguna religión? Sí. Ok, no me interesa. ¿No? O sea, y no le interesa porque se da cuenta. Pero no hay a quien no le interese. Todos los ateos dicen, todos los demás son males, son unos tontos y tienen cierto complejo de superioridad de repente. No, señor, sí, pero existen ateos, o sea, y le digo que los conozco, señor. Existen ateos que no les va ni les viene la religión que practiquen otras personas. Y la verdad es que esos tipos me... Un yea para esos tipos que no les va ni le viene la religión de otras personas. O sea, porque también, ¿no? O sea, si alguien tiene un... Mientras el culto de esa persona, o sea, porque también puedo llegar yo con mi cruz y darte, golpearte con el crucifijo y decirte que eres un pecador y que te vas a ir al infierno, hereje, maldito, brujo y no sé qué. Sí, no, pues señor, pero también tenemos que tener bien en claro que hay también católicos, así como hay ateos a los que les vale queso la religión de los otros, hay católicos y hay musulmanes y hay judíos a los que les vale queso la religión de otros, o sea... Es la parte que me agrada, señor, del tener una ideología, ¿no? Que tampoco me voy a poner a pelear con los que tienen otra ideología. ¿Sí? Ah, que no me perdonen que no sepa quién es la esposa de nuestro señor presidente. Es que es un presidente ilegítimo. Esa, ya estuvo. Es que es la misma esposa, nomás la remaquillan. Por ahí hay un libro muy bueno que se llama El Gran Dictador. No me acuerdo de quién es. Ya nos tenemos que ir a música, señor. Sí, ya, pero, vámonos. Bueno, antes de irnos. Ya, preséntela. Dicen por acá que Dios creó a los ateos para que sigan creyendo en él. Ahora sí, nos vamos a ir con Clash de vamos a ir con Clash de Caravan Palace en Conspiranoicos. ¿Por dónde, señor? Radio QC FM, vámonos. El 96.7 de FM. Radio Kusei. Compañera Mil. Ya estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Nosotros acá pitorreando. El nadie acaba de decir, ¿qué onda? Pues ponga las fotos de no sé quién y ya. Que sí, ¿no? Que andamos pitorreándonos acá de otras cosas y el programa ya empezó, ¿no? Sí. Eso es todo, esa es la actitud de un fuck-off para nosotros dos que estamos pitorreándonos de otras cosas mientras el programa tiene que continuar. Fuck-off para nosotros, por favor. Así es. Por acá nos dicen que la romería es un suceso sociológico y religioso desde la perspectiva católica, que es una tradición que ha superado los avatares de la historia. Y eso no es cierto. ¡Fuck-off! Porque en España... para mí... Pues yo lo pedí para los dos, señor. Ahí está. Sí, sí. Porque estamos acá cotorreando y el programa ya empezó. Sí, no, si Daniela ya sabe que ella es dama y señora de la consola y nos puede decir lo que se le antoje. No, gatos. Gatadas no ponemos, hacemos en este programa. ¿Cuál es la única regla de este programa, señor? No ponemos gatadas. Así es. Por acá, ¿será Chaplin o Tomás o Valero Martínez? Ay, Dios, no sé de qué me está hablando. Pero bueno, decía que no es cierto, que la romería no es tan única y especial como nos quieren vender aquí en Guadalajara. La verdad es que la romería original se da en España. Es la del Cristo del Paño o la de la Merced también. Y pues la más famosa es la de la Feria de Jamón y la Romería de la Virgen de Luna, que se da el 13 y 14 de octubre en Villanueva de Córdoba. Y precisamente es de la que nosotros importamos, la de la Virgen de Guadalupe. O sea, nos la fusilamos. Nos la fusilamos de la de la Virgen de Luna, así es. Que se llama Virgen de Luna precisamente porque se da en octubre, a mediados de octubre, que es después de estos días por donde se da la primera luna llena. Pero ellos sí la hacen el 13 y 14 de octubre en Villanueva de Córdoba. Y tengo una amiga aquí de España que me dice: no me gustan los caballos, no me gustan los lunares y no me gusta el flamenco. ¿A qué voy a la romería? Pues aquí podemos decir lo mismo, ¿no? Pero aquí no hay no me gustan caballos. No me gustan los danzantes, no me gustan los tamales fríos. Los tamales fríos. Señor, pues son tamales fríos. Bueno, sí, fríos. Si van a las 6 de la mañana todavía están calientes, ¿no? Ah, sí, pero no. Pero bien. Como no va a ir a las 6 de la mañana. Ah, ya, que está desfasado como con un minuto que hablaba del dictador. No, se llama El Gran Dictador, algo así. Ya, es como sobre los sucesos del 68, pero contados en una perspectiva imaginaria, este libro. No sé, Cassandra, ¿me puedes acordar de ese libro que me prestaste? El Gran Dictador se llama. ¿Sí? No me acuerdo, pero sí habla de que en México es un mismo presidente que nada más le hacen una cirugía plástica y a la esposa para volverlo a casar cada sexenio, y de hecho es lo mismo. Es una sátira que le hacía él al PRI, este escritor del PRI, no me acuerdo. Pues es que en los tiempos del PRI, o sea, y lo platicamos alguna vez en este programa, el PRI era como, no era un partido, era como un apéndice del gobierno, ¿no? Así es, era nuestro partido oficial. Creo que se llama La Sala Triste del Dictador. No me acuerdo, ahorita me lo dicen por acá. La persona que me lo prestó ahorita me la sopla. Y va por efecto de albur. Ya es la que me espera el lunes, señor. No, sí, o sea, me van a jalar las orejas para andar diciendo que me la sopla. Bueno. No, es lo que quiere es que se la jalen, pero le van a jalar las orejas. Ah, El Gran Solitario de Palacio, perdón. Es cierto, no tiene nada que ver con dictadores. Es El Gran Solitario de Palacio. ¿Y de quién, vida? Sabe. Bueno, seguíamos diciendo que... Que nos fusilamos la romería. Nos fusilamos la romería. Es una tradición mucho más antigua, muy española también. Que de hecho la Virgen de Zapopan es una virgen de maíz española, que es la que esas virgencitas las traían los franciscanos atadas al cinto cuando llegaron aquí a América para evangelizar. Por eso hay muchas vírgenes parecidas, la de Zapopan, la del San Juan de los Lagos y la de ¿cómo se llama este lugar? De Chicle, que no sabe. Talpa, gracias. Entonces la de Talpa, la de San Juan de los Lagos, las tres pirinolas, ¿no? Las tres pirinolas. Sí, o sea, volteé la imagen y es una pirinola, ¿no? Pues sí. Chale, no voy a ofender. Pues o sea, es que si hay algún nacido al que sea súper católico, probablemente me esté esperando afuera con una antorcha, ¿no? Para... Sí, por acá nos dicen, el PRI fue conocido a nivel mundial como la dictadura perfecta. Sí, porque nos hacían creer que vivíamos en democracia. De hecho. Entonces, repito, el libro se llama El Gran Solitario de Palacio. Ajá. No, o sea, me acuerdo de quién es. ¿Se da cuenta cómo estamos saltando de un tema? O sea, eso es decir, conspiranoicos. Del PRI, y luego nos brincamos a las pirinolas, y luego usted brinca en las pirinolas. Señor, usted nomás con la pirinola en la boca, ya hable de otra cosa. Usted, señor, que está salte y salte, y luego salta en la pirinola, o sea. ¿Y dónde están los efectos de albur? No puede ser. Ahí nos está poniendo. Me parecieron malos a nuestra operadora. Sí. Que no jueguen con la pirinola, que no juguemos con la pirinola porque después todos ponen. No, yo digo que aquí es tome dos. Toma todo. Toma todo. Sí, no, pues. Ah, decíamos que. Bueno, retomando la romería, está padre porque perdemos clases. La neta, los viernes son mi día pesado. Entonces, ahorita mi coordinador me está escuchando y me va a jalar las orejas cuando llegue el lunes, pero sí, estoy contento de no dar clases mañana. O sea, ¿qué clase de docente es usted, señor? Ah, está Hábiles, contento de no dar clases. Un docente normal, señor. Hay que estar muy, muy enfermo para estar feliz de dar clases. Me gusta dar clases, señor. Me gusta mucho dar clases y disfruto mi trabajo. Pero obviamente me gusta mucho más que me paguen el día sin trabajarlo. No, bueno, eso es obvio, ¿no? Sí. Pues, ¿qué sigue, señor? ¿Música? El periodista. Ah, sí, vámonos a música de nuevo. Esta canción se llama... New Bop es de Caravan Palace, esta influencia de Monsieur Periné, un grupo francés de electro swing, ¿verdad, señor? Que está poniendo tan de moda. Sí, está bien bueno. Sí, está bueno, bueno como yo. Vámonos con New Bop de Caravan Palace. Esto es Conspiranoico, si lo escuchan, señor. Radio Cusey FM. Vámonos. Vámonos. El 96.7 de FM, Radio Cusey. Y estamos de nuevo en Conspiranoicos. Ya tenemos unos spots cortísimos, me estoy dando cuenta de eso. Ya no hay comerciales largos. Prepárense para toda una readaptación del concepto que tienen de Radio Cusey. Estamos haciendo nuevos logos, nueva imagen de toda la estación. Estamos renovando. Le agradecemos el apoyo al Centro Universitario. Bueno, por acá me piden el nombre del autor, es René Áviles Fávila de nuevo. Y nos dicen por acá que se descansa haciendo adobes. ¡No! Los adobes ya ni se usan. Que si no hemos tomado, pues tomen. ¡Ah, qué caray! Pues tome, pues. Sí, sí, tenemos mensajes de la gente. Y no, ese no lo voy a leer. ¿Esto por qué no lo dices? Sí, me matan, sí. No lo voy a decir. No es que mi novia sea celosa, pero no lo voy a decir. Bueno, por el respeto que le debo a este programa y a su estructura. Sí, bueno, seguimos hablando acerca de todo esto de los caos viales, las romerías y todo eso. La verdad es que a mí me late, como dicen, trabajar haciendo adobes. Porque, pues sí, o sea, hay que trabajar. De hecho, me voy a la playa y me llevo muchas cosas para calificar y cuestiones que tengo que vaciar. Pero me voy a... ¿No es lo mismo calificar aquí en mi casa o calificar en la escuela? ¿Se va a vaciar en la playa, señor? No, señor, no, ya hace mucho que no gozo de esa suerte. Pero, señor, de estar entre... Porque ya es temporada baja, entonces ahorita la playa pues está entre la gente y local, usted, ya no hay. ¿Usted se burla de mi supuesta no no contacto con el sexo opuesto y usted dice que no tiene esa suerte desde hace tiempo? Entonces, ¿quién es el que está escaso y en sequía? O sea, pues yo no, señor, porque es el hecho de que no me vacíe en la playa no quiere decir que sea el único lugar. O sea, pero lo acaba de decir desde hace mucho tiempo. En la playa calificas otras cosas, dicen por acá. No, bueno, estando en la playa como tal, sí, ¿no? Es lo que iba a decir, señor. Que yo sé que es temporada baja y no va a haber 20,000 gringas, pues. Pero de ver 20 gringas, de ver el atardecer, porque me están escuchando. De ver el atardecer y las olas del mar que me recuerdan a esa preciosa, esa persona especial. Es cierto, señor, usted va a ir a ver carne a la playa. Bueno, pues de ver lo que tenga que ver. A ver 20,000 danzantes aquí, pues mejor me voy para allá, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Sí, por acá, tu novia te mata. Dice, no, por acá, tu novia te pega. Sí, sí le pega a su novia. Dice, tu novia te mata. Pues no me mata, pero sí me pega. Bueno. ¿No tenemos un efecto de latigazo, señor? Señor, no. O sea, sí, ¿por qué no? O sea, ya sabemos que le pegan, señor. ¿Cuál es el problema? Y por acá tenemos el comentario mucho que no puede faltar. La romería no se mide en cantidad de gente, se mide en algo mucho más grande. ¿Cantidad de danzantes? ¿Cantidad de vendedores de tamales? ¿Cantidad de turrón? Ah, eso sí me gusta de la romería, señor. ¿El turrón? El turrón. A mí no me gusta el turrón, fíjese. A mí sí, en la mañana ya como a las 2 que empiezan a vender alcohol, que me dicen, toma turrón, güey. No, bueno, me hace clase de turrón. La cara de es como de, no manches, ya. Señor, Ángel Caballero está pensando en estar en la terraza de donde sea que se vaya a hospedar, ¿no? Imagínese Ángel Caballero. Wow, para esto Ángel Caballero generalmente viene con su camisa bien fajada, a veces trae corbata, aquí se la quita porque como hace un calor del diablo. Calor del diablo, así es. Sí, ¿no? Entonces, caballero con sombrero. Entonces, imagínense en la playa con su sombrero de paja, porque obviamente no va a ser un sombrero fedora, ¿no? Uh-huh. Es un sombrero de estos, de los, ¿cómo se llaman esos sombreros cubanitos que son como de tejido? Sí. No me acuerdo, pero sí, no, el sombrero así de paja con los hilitos así de saliéndose, ¿no? Ajá, que, Panamá, ¿no? De sombrero Panamá. Un sombrero Panamá, cierto. Con la guayabera acá, y su short y sus chanclas. Pero sí, como no pierde el estilo, va a estar en la terraza, recibiendo la brisa marina, pero sí tomándose un trago de ron en las rocas. Y probablemente si tiene música cerca, pues va a escuchar algo de jazz o algo de esos gustos hipster que tiene, sí, el caballero. Voy a estar escuchando la música que voy a traer para la siguiente semana, que es jazz manouche, o sea, jazz gitano. Está muy, muy bueno. Es un jazzecito gitano bastante lunch, pero bastante interesante. ¿Usted es un hipster, señor? ¿Es eso o tambores japoneses, señor? ¿Qué se le antoja? Voy a ver qué puedo conseguir yo para la siguiente semana. Bien, dicen por acá que mi novia no me pega, solo me corrige. Gracias. Y luego por acá dicen, no, sí te pegan. Ah, bueno. O sea, no tiene nada de malo admitir que usted es de esas personas que deja que su novia les pegue. Sí, que yo doy motivos, dice. Que me pegan porque doy motivos. Usted le quiere dar motivos a todas las que se acercan. No es cierto, señor, o sea... Ese comentario no lo entendí. Sí, ese comentario voy a decir que no lo entendí. Bueno, señor, ¿qué tenemos como bonus track hoy? Ah, pues ya nos vamos, ¿verdad? Ya casi nos vamos, señor. Faltan escasos 15 minutos para las 9 de la noche. Vamos a cerrar con Conspiranoicos temprano. La verdad es que sí me quiero ir a la playa. Sí, pero, es que... ¿Sigue el güero por ahí? Ahí está el güero. Qué bueno. Güero, cae en la cabina a cerrar el programa, güero. Sí, es que ya nos tenemos que ir porque han de saber que Ángel Caballero, pues ya se va. Que no son golpes, son muestras de amor salvaje. Dejen de hablar de mí. De que le pega. Dejen de hablar de que me pegan, caray. Ya sabemos quién tiene los pantalones en la relación de Ángel Caballero. ¡Válgame Dios! No me pegan. A ver. O sea, Ángel Caballero tiene la última palabra en sus relaciones, amor. Cáile, güero. Usted, ven acá. Usted venga a cotorrear. Usted es... ¡Corre! ¡Corra, güero, corra! O sea, sí. Ya sabemos que Ángel Caballero tiene la última palabra en sus relaciones. Sí, mi amor. Sí, ya sé, o lo que tú digas. Así es, lo que tú digas, mi vida. Sí. Es este... Ya, ahí viene corriendo el güero, ya viene entró corriendo. El güero a la cabina. Bueno, háblanos de todas estas modificaciones que se vienen dando a en la estación, a ver. De lo sea, bueno. Sea vocero oficial de radio. ¿Ya me escucho? Ya, sí. Ya se escucha perfectamente. Bueno, pues antes que nada saludarlos, porque no había tenido la oportunidad de saludarlos. ¿Cuáles modificaciones, a ver, para platicarles? Pues todo lo que está viviendo. Lo que viene, ¿por qué no tenemos spots? Spots, exactamente, ya estamos trabajando ahorita en algunos spots. Por ejemplo, de Radio Kusei, estamos trabajando en un jingle, que es una canción de Radio Kusei. Es una tonadita sí. Que estamos trabajando. Escucha Radio Kusei. Algo así, después la vamos a sacar, pero ahorita estamos trabajando en el diseño de los logos de cada programa. De hecho, no sé si usted ya lo vio. Ya vimos conspiranoicos. Tenemos algunas sugerencias. Sí, son puras ideas, pero pues ustedes ya saben, ustedes nos mandan las sugerencias. Así es. Y además estamos trabajando en la página web, que va a quedar bien bonita, así como dicen, bien bonita. Y va a quedar retearto bonita, pues. Y bueno, y vienen programas nuevos, viene uno de psicología, hay nuevos de oxígeno. Ya que, nos van a correr, no es cierto. Conspiranoicos 2, con otros dos chavos. Lo van a poner a las 7 los jueves, porque los que están actualmente no funcionan. Que ya le lleguen. Y pues, este de ahorita a las 7, pero de la mañana. Así que prepárense, vienen cambios buenos. Ah, qué bien. No, fíjate que también Conspiranoicos va a empezar su segunda temporada. Vamos a cambiar un poco los fondos. Vamos a meter nuevo intro y nuevo ending también. Nuevo ending, nuevas secciones. Vamos a tener nuevas secciones. El pato que quiere sus 5 minutos de en palabras de ¿sí? pato. Sí, no, el pato tiene unas ideas tan buenas para el programa, señor, que... O sea, sí. No sé por qué no lo habíamos consultado antes. Ahí llegó el mero mero y ya se acomodó la chamarra así como diciendo... Que ya chispense. Sí, de hecho nos hizo la seña ya. Vente al micrófono. Bueno, a la pirinola. Y aquí los locutores también han de notar que ya tenemos nuevas bases de micrófonos, tenemos nuevas pantallas. Estamos viendo una renovación en el equipo de cabina. Ya nos dieron presupuesto. No, realmente no nos han dado presupuesto. No nos han dado ni Mauser. Pero se está haciendo, ¿eh? Un Jea para la ODG que no ha aflojado el presupuesto. Ya lo echaron, ¿no? Saludos a los del equipo. Por cierto, un Jea para nosotros que... Saludos a los... ¿Un Jea para ustedes qué? Nosotros... ¿Quién cumplía años, a ver, del el bajista. John. O sea, ustedes son los que han puesto la marmaja. Sí. Ay, mira, tenemos gente pudiente, ¿eh? O sea, debería... ¿Qué? ¿Tú diciendo eso? O sea, ¿quieres que diga al aire lo que ganas? No, pero no gano mucho. O sea, usted quiere que diga al aire que gana 4 pesos la hora. O sea, ¿cuál es el... No, 4 pesos el minuto. El minuto. Pero son 50 minutos nada más de cada clase. No, además, el que es putrimillonario es el pato. Ah, no, bueno. Bueno. ¿Sabes? Es que has de saber que ya me cambiaron el gag del náhuatl por el gag de que soy un burgués. Es un burgués, señor. Pues claro. No soy burgués. Ya no es hipster, señor. Es un hipster. Es un hipster burgués. Es que los hipsters... Es que hipsters pobres. Hipsters pobres. Un saludo ahí. No. No voy a decir, no. Vámonos ya de este programa. Ya es hora. Todavía faltan 15. No, como que... Ya, ¿de qué íbamos a cerrar temprano? Pues, porque nos íbamos... Si nos vamos, pongan una de The Who al final. Ah, sí, vamos a decir eso. Que un saludo para The Who, que nos hizo el favor de hacernos el Yeah. Que dijo, les hace falta un Yeah para el programa y les va. Compísima. Don't get full again. Ya ves, sí, es cortesía de los Who. Con los Who. Un saludo para Beno Albarrán. Como aceite. ¿En aceite? ¿Cómo que en aceite? No, es una leyenda. Pues... ¿Ha escuchado usted Leyendas del Rock? Sí, claro. Ah, bueno. En Leyendas del Rock nosotros tenemos un aceite. Que se llama Maceite. El mejor maíz de esta tierra. Sí, le sale la voz al Spike. Sí, el Spike tiene la voz de Beno Albarrán. A ver, ahora. Bueno, ahora hágala de. Víctor. No, ¿cómo se llama ese? Frío. ¿Quién? Víctor Frío. ¿Quién es ese? ¿Quién es Víctor Frío? Un villano de Batman. No, no. No, Víctor Manuel Luján, güero. Víctor. No. Tengo miedo. Ya ves que siempre se pone el efecto de. Ándale, sí. No, aquí está el de la voz grave. No. ¿Estás grave, Spike? Aquí en Monster Show. Bastante, muy bastante tú, grave. Sí. Yo de joven hablaba parecido a mí. Ah, esa cosa así. cuando salían los 80s en la radio. No te puedes comparar con Víctor Manuel Luján, o sea, eso no, esas comparaciones no se pueden hacer. Es que cuando él era joven, era no me comparo con él. Ah, ¿ya ves? No, yo soy como... Eso de ser burgués es cierto. Antes nos acompañabas en las juntas sibaritas. Desde que es burgués ya no se junta con los pobres. ¿No me han invitado a los sibaritas? ¿Qué es sibarita? Sibarita es aquel que disfruta de la comida y la bebida. Que goza... Ah, yo creo que estaban hablando de este güey, el de MasterChef, porque... Sibarita. Es varito. Es varito, ¿no? Es sibarita. ¿Quiere varita? Sí, varita. Yo tengo unas evidencias, espérese, unas evidencias de que es un sibaritototote, ¿eh? ¿Es un sibaritototote? Sí, claro. Acompáñenos a la Viña de la Copa, señor. De que si tiene varo el señor Caballero, que usted ya sabemos que, o sea, es sibarito, entonces. Pero a mí no me gusta el vino. Ah, yo soy antivino. Entonces no vino, entonces. ¿Por qué? ¿A usted le gusta la chela? No, tampoco. Pues ¿qué le gusta? El tequila, señor. Ah, pues va a haber unas... Ah, qué bueno que me acuerda. Recomendación conspiranoica, en el marco de la FIL con Chile... Ándale, suena masculina. Vamos a en el mango con chile. No, en el marco de la FIL se va a dar unas conferencias del 20, un curso, o más bien una serie de charlas, del 26 de noviembre al 1 de diciembre, que se llaman Destilados Jóvenes de México y Chile. Miren nomás. Entonces, va a estar muy interesante. ¿Y en dónde se van a llevar a cabo? ¿En qué lugar? ¿En la expo? Mayores informes al... Ay. Bueno, mayores informes los traigo, se los posteo en el muro de conspiranoicos porque ahorita no me acuerdo. Ahí después. Ahí luego. Ahí okay. Dispensen, por favor. Dispensen. Saludos para la señorita Vidrales. Y también para el .com que nos hace. Quiere pases, no le hagan caso, quiere entrar gratis. Y para Padilla, que es el jefe. Ah, pues sí. Sí, claro. Saludos para Padilla. Sí, no. Ah, mira, 26 al 28 de octubre, proagave en la expo también, nos dicen por acá. Pero, ¿qué tiene eso de chileno, oye, por si... ¿Proagave qué? No, Proagave no. Proagave es del 26 al 28 de octubre. Ah, ok. ¿Y de Chile? En la expo Guadalajara va a estar Proagave. La serie de conferencias, el ciclo de conferencias, destilados jóvenes de México y Chile, van a hablar de algunos destilados chilenos y algunos destilados mexicanos. Vinícolas. Bueno, pero allá en Chile es mucho vino. El vino no es destilado, el vino es un añejo. Yo tengo un compa chileno. Que de hecho cuando fuimos a Mitla, ahora que fuimos a Mitla me traje una botella. Aquí está, le hablo. Estudia Ingeniería en Comunicaciones. No, interrumpo, yo, caballero. Yo tengo un saludo para Augusto. No, está dando la explicación. Yo tengo un amigo de Tula. Es tuleño. Va a ver, Lo voy a mandar al chileno. No, es que una vez fuimos de viaje a Mazamitla. Lleva mi buen amigo Augusto y llevó vinos. Porque su papá comercializaba vinos. Órale. De pura uva. ¿De pura uva? Sí, estaba bueno. Fíjate caballero. Que yo, ahora que fui a Mazamitla, me traje un vino de allá de Zarzamora. Y lo curioso de este vino es que primero destilan y luego añejan. O sea, destilan el mosto. Sí, espero que sí sea el mosto. Bueno, lo destilan, lo meten en barricas. Y luego separan de ahí el añejo, que es el vino generoso, del licor. Y los venden por separado. Pero ya dentro de la barrica está interesante. A ver, vamos a poner a prueba. Y por acá dicen que van a presentar el tlachis en una conferencia. Una prueba para caballero. No, una prueba para caballero. ¿Cuántos tipos de vinos hay? A ver. ¿De qué se puede hacer vino? Prácticamente. Usted dijo prácticamente de todo lo que fermente, ¿no? Porque el vino es un fermentado. Hasta de la lechuga. La lechuga no fermenta, señor. ¿Un vinito de piña? ¿Un vinito de piña, quizá? ¿No? ¿Hay de durazno? Vinito, pues sí. A mí me late mucho el durazno. Y también la guanábana. Ah, que solo de uva, dicen por acá. El experto en vinos que tenemos en nuestro... Nos dice que solamente de uva. Entonces los demás son fermentados. Entonces, solamente. Exacto. Esa es lo que iba a la pregunta. ¿Cómo se llaman los demás? Son fermentados, ¿no? Usted es el... No, yo no soy. Yo tengo aquí en línea directa al experto. Bueno, ha de saber que nos escucha un afamado sommelier. Pero hablando, por ejemplo, de la... Que presenta el tlachis, que va a ser un nuevo destilado de agave, que se está buscando denominación de origen. Wow, eso sí, lo quiero probar. O sea, es un fuerte. Saliéndonos de las denominaciones, por ejemplo, o sea, también se puede hacer cerveza con cualquier grano y prácticamente con cualquier fruta se puede hacer un Saludos a usted, al Pato, a Dani y a todos en cabina. Señor, deje de golpearme con el micrófono. Y se puede hacer un fermentado prácticamente con cualquier fruta, ¿no? O sea, si tiene azúcar se puede fermentar. Sí. Por acá dicen que se ve que al Navi le gusta chupar, que si también toma. Ya está agarrando callito. Yo creo que el caballero quiere echarse una celada. Dice, y luego con las golpeadas que le di en la frente, mejor. De cualquier cosa que tenga azúcar se puede, pero vino solamente es de uva. El otro es licor o fermentado y también destilados, nos dice Mario. Y Mario, un saludo para Nightbusters. No, otro Mario. Vino y se fue. Vino y ahí está, ¿no? Mira, ahí está todavía. Ah, entonces no es ese Mario. Sí. No, es otro Mario. Mira nada más. Y por acá, el sommelier, te digo, el sommelier especializado dice que solo de uva. Pues vámonos ya a música, porque... Ya, esto... ¿Qué van a poner? Es el bonus track, señor. Está dedicadísimo para todos los que no vamos a ir a la romería. Esta rola se llama Highway to Hell. Sí, vámonos de este programa. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Navi. Sí, yo iría, pero a tocar los tambores, porque me late la música prehispánica. Ah, por acá dicen que también hay curados de pulque. Pero pues vámonos. Guácala. Ah, los curados son ricos. Ya hablaremos de ello en otra ocasión. A ver, cuando vamos por los estos, ¿cómo se llaman? El que es como tequila. O sea, que es de agave también. Vámonos. El mezcalito. El mezcalito. Ah, vamos a una mezcalería. Tengo guácala, ahí un rojo rico. Corazón. Bueno, ya platicaremos fuera del aire. Esto es. ¿Cuándo vamos a hacer el programa de alcoholes? Escuchamos el próximo jueves. Así que en la noche yo fui Ángel Caballeros de este lado del micrófono. Yo soy Navi, en otros universos conocidos como Iván Venegas Lozano. Yo soy el Spike. Voy a preguntarle a Aarón, a que es nuestro sommelier, cuándo puede venir a que nos dé una plática sobre alcoholes. Vámonos. Ya, vámonos. Leyendas del rock. Adiós. Classic. Fíjate. Living free, season ticket on a one-way ride.